Antes que nada, quiero agradecer muchísimo al señor concejal Antonio, a las autoridades del ayuntamiento y sobre todo también a quienes me han honrado y me galardonan con su amistad. El gran profesional que no necesita ninguna presentación, que es don Pedro Amorós y su señora esposa, para quienes pido un aplauso. Gracias, don Pedro. La señora esposa. Y por supuesto también a quien nosotros en la Argentina conocemos como el Gardel del Misterio, que es don Miguel Blanco, que está por acercarse aquí, pero que es cuyo representante, hermano, compañero de trabajo, se está presente en este lugar también. Para Miguel Blanco, entonces, tremendo profesional, conocido por todos, y lo sé, muy también querido por don Pedro Amorós, porque él me ha hablado muy bien de él todo el santo tiempo de este viaje precioso que hicimos. Pido un aplauso también, Es un honor para mí estar entre ustedes. Como digo, desde la República Argentina llegué en el mes de diciembre año pasado aquí a España, convocado por una autoridad de la Iglesia Luterana local para hacerme cargo de la rectoría y organización de los cursos de la Escuela de Exorcistas de Europa. Todo ello nace a partir de mi participación con la venia del Vaticano en la cumbre de exorcistas del 2019, que fue la última cumbre que hubo presencial, ¿no es cierto? Porque después, con todo lo que hemos vivido, ya no hubo otros encuentros de esa naturaleza a nivel internacional, pero en aquella ocasión se reunieron representantes de 42 países, entre médicos, psicólogos, psiquiatras, juristas, abogados, especialistas en demonología, en sectas y, por supuesto, también fiscales que atienden a la cuestión de los delitos satánicos, especialistas en la web profunda, lo que se llama la deep web también, y ahí está religiosos de diversas tradiciones cristianas. En ese encuentro se inauguraba, en el Regina Apostolorum, que es el curso oficial del Vaticano, se inauguraba la mesa ecuménica, a la cual tuvo bien, ¿no es cierto?, convidarme por mi conocimiento personal con su santidad el Papa Francisco, pero sobre todo mis tareas que venía desplegando ya en el área del exorcismo con anterioridad. Me acompaña Paula Mariel, mi compañera, que además es compañera de ruta en toda el área del exorcismo, y van a encontrar el testimonio de lo vivido por ella en mi trabajo recientemente publicado por Editorial Lucierna, que se llama Combate contra el Mal. Un trabajo que para mí ha sido también otro honor, que una editorial del Grupo Planeta me permitiera exponer mis testimonios, porque es un libro de tenor testimonial. Hoy vamos a hablar de cosas que no están en ese libro. Vamos a hablar de la realidad del exorcismo. Vamos a comentar casos y también vamos a graficarlo con imágenes exclusivas que solo he presentado en Roma, algunas de ellas y otras no. Y vamos a tener algún audio también en el caso de lo que llamamos posesión de muertos. Muy bien, ¿dónde comienza todo esto? Esto comienza en la dimensión invisible, que es el cielo. ¿En qué tiempo? El que vamos a llamar el Evo, no es un nombre que doy yo caprichosamente. El Evo es el tiempo inmedible donde se mueven los ángeles, aún antes de la creación del hombre. Es decir, entendemos que hay un tiempo primero inmedible, y ese es el Evo, y allí es donde se va a desplegar esa guerra espiritual que mucho llevaría comentarla acá, pero que valga para nosotros en una indicación primera, hacer una breve presentación de ello, ya que sostenemos que el demonio, los demonios, no son una idea, una entelequia, ni un concepto, sino una realidad. Esa es la realidad que yo pretendo comunicarles ahora. No con ánimo de convencer a nadie, sino de mostrarles otra realidad y que ustedes puedan luego juzgar sobre ella el valor de lo que he vivido personalmente hace ya 18 años. Hace 18 años que, por obediencia, ejerzo el ministerio exorcistado por delegación de la Iglesia, y he llegado a contar 1.200, y allí me detuve exorcismos hechos, uno dice es mucho, algunos se han sorprendido por ello, no es tanto, hablo de 18 años de trabajo, pero sí hablo de que he documentado cada uno de esas experiencias de manifestaciones espirituales y de las diversas categorías de infestación, vejación, obsesión, opresión y posesión en la Argentina. El evo es el tiempo primordial en el que ángeles presentes delante de una gran luz disfrutaban de aquella inmensa armonía primigenia, una armonía que todos queremos en la vida, ¿no? Esa armonía y en ese instante inmedible, ese es el evo. Y allí se reunían cerca de esa luz las glorias. No había todavía jerarquías angelicales como las van a dividir los diversos especialistas, teólogos, ellos, ¿no es cierto?, que nos van a hablar de las 9 jerarquías de ángeles. Esas son posteriores a la caída. Las glorias son grupos de ángeles que rodean aquella luz de la cual sale una voz que se anuncia absolutamente exclusiva para cada uno. Es una voz que habla en lo personal respondiendo todo aquello que reflexionan esas glorias. Algunas de ellas se preguntaban ¿qué hacemos aquí? Y van a dar origen en el hombre a la filosofía. Otras decían es hermoso estar aquí, solo vale contemplar y agradecer y nace la poesía. Otros decían agradecer no es suficiente, también debemos adorar, es muy bueno lo que aquí pasa y nace la música. Otros se preguntan ¿a qué distancia estamos de esta preciosa luz? Y nace la matemática. Y así, en la pregunta de cada una de estas glorias, grupos de ángeles que rodeaban aquella luz maravillosa, nosotros encontramos las aspiraciones y las preguntas más hondas de nuestra propia existencia. Preguntas que no terminaron nunca para nosotros. Respondidas por la voz hermosa que venía de detrás de aquella luz que como una cortina envolvía a Dios, esa luz se llama divinidad, no Dios. La divinidad es la tarjeta de presentación de Dios. Es la forma en la que Él se muestra. Si uno de ustedes le entrega su tarjeta personal a alguien, allí habla de sí mismo, de la belleza, de la composición de la tarjeta, pero la tarjeta no agota lo que ustedes son. Es una muestra de algo que dicen lo que ustedes son. Lo que cada uno es. Esa es la divinidad. Por eso no hay que discutir sobre Dios. Porque nadie discute sobre Dios, sino sobre la divinidad. Cada una de las tradiciones religiosas va a tener una mirada de la divinidad. Porque la divinidad es la que aparece en esa luz, en esa cortina y ven las glorias. Y Dios está detrás de esa cortina y es la voz. Hoy hablábamos en el camino hacia acá, mientras nos dejaban las damas, porque ellas hablan más que nosotros. Esto que estoy diciendo es una absoluta mentira. Lo digo a los caballeros para que esta noche no tengan inconveniente en sus hogares. Hablábamos sobre la voz y la palabra. Como la voz está antes que la palabra. La voz es el Padre, la palabra es el Hijo. El amor que se expresa en ellos es el Espíritu Santo. Y ahí tenemos nosotros un mover de la Trinidad. Pero de esto no saben las glorias. Las glorias saben que están en el mejor de los espacios, donde la respuesta llega para cada una de ellas como la de un Padre amoroso que solo se ocupa de resolver lo que cada uno pregunta. Y ahí estaban, en el evo. No había otra cosa. Esas glorias Esas glorias, entonces, expresan lo más bello de la creación cuando aún nosotros no éramos parte de esa creación, donde todo lo que había era silencio y a su vez, ¿no es cierto?, armonía. Muy bien, será por eso que a nosotros nos gusta a veces el silencio y lo buscamos para estar en armonía, porque algo de ángeles tenemos. Pero vino la decisión de Dios de crearnos, de compartir con nosotros también el amor que es difusivo de sí. Y una de estas glorias, muy próxima a él, que sentía ese tremendo resplandor de la luz, una de estas glorias dijo, ¿para qué? Y planteó una rebelión, porque la guerra espiritual es una guerra intelectual y se vive todavía hoy. Por eso lo que el diablo posee es la mente, donde está la psique, el alma, y no el espíritu. Él no puede tocar el espíritu. Fue entonces en ese instante en que en ese por qué, en ese para qué, había todo un desafío. Tal vez se equivoque. ¿Para qué? No hace falta nada más. Aquí estamos bien. Esto es suficiente. Y declaraba desde ese lugar que no había necesidad de ninguna otra cosa, ni de nada más, entre esa luz y ellas, las glorias. Necesitamos nosotros graficar esto antropomórficamente porque las personas, bueno, debemos componerlo según lo que somos, recibir, digamos, en imágenes eso, traducirlo para poder interpretarlo. Entonces aquí vamos a hablar de una asamblea, pero sirva esto solamente como un intento de explicación de lo que sucede ante esa pregunta ¿para qué? Y ese desafío frente a la posibilidad de que la luz, que es Dios, se equivoque en su decisión. En esa asamblea asisten quienes de todos los sectores de las glorias quieren atender al reclamo del que se llama Lucifer. ¿Para qué? Y comienza la primera batalla intelectual, de la cual es testigo Dios que nada se le escapa, que está presente en todo y todo lo sabe. Y entonces, en ese momento, ¿verdad?, otro estaba oculto, ya en la oscuridad, ya había elegido la distancia, porque el enojo siempre aparta. Y ese enojo lo había alejado de otras glorias, y encontrándose solitario en una oscuridad de la nada, porque Dios no crea la oscuridad es ausencia, es carencia, en esa elección primera se esconde con ira, y ese es Satanás. Satanás usa a Lucifer. Estoy diciendo aquí algo que es novedoso para muchos. Satanás y Lucifer no son lo mismo, no son el mismo. Si nosotros creyéramos que Lucifer puede hacerlo todo, estaríamos hablando de una especie de Dios, y en verdad él es la soberbia, mientras Satanás es la ira, una ira destructiva, que va a utilizar a Lucifer, lo va a utilizar en esa instancia en la que Lucifer, por la pregunta desafiante, entiende que él puede tener razón por encima del que está en esa luz. ¿No será otro espíritu como nosotros? Esa fue la gran pregunta. Por eso el hombre, antes de negar a Dios, lo reduce a algo inferior a lo que él verdaderamente es. Genera la duda. Ese es Lucifer. Una soberbia que no puede detener su reclamo y que en la batalla intelectual que se despliega en aquella mesa no cesa de decirle a los otros que había que impedir eso porque el de la luz que estaba enfrente de ellos se había equivocado. Fue entonces que uno de los que se encontraba entre ellos dijo, pero ¿quién como Dios? Y esa pregunta silenció a todos en la mesa. Vuelvo a decir que trato de dar de esta manera una visión antropomórfica de lo que sucede en la guerra espiritual. Pero ¿quién como Dios? Y ante ese silencio se pasa a un cuarto intermedio, porque no había respuesta. Dios que todo lo sabe, Dios que todo lo ve, Dios que respeta siempre. Llamó a aquel pequeño, hoy diríamos querubín, por eso nosotros hemos visto en Elche la mejor de las figuras de San Miguel Arcángel como querubín, porque San Miguel Arcángel quiere decir ¿quién como Dios? A ese que hizo esa pregunta, entendiendo la adoración que había detrás de ella, Dios lo nombra su general. Le dice que cuando se hiciera otra de esas reuniones, llevara por favor y con amor la invitación a adherir libre y amorosamente a la decisión de la creación del ser humano. Cuando vuelven a encontrarse, este querubín, que era ahora un general, es visto por todos con una sorpresa magnífica. Este que está ante nosotros no era el mismo aquel que había preguntado, ¿y por qué ahora está así? Y le dijo, hermano, le dijo a Lucifer, el Señor de la Luz quiere que todos adhiramos libremente a lo que Él espera, compartir su amor, el que comparte con nosotros, con otras criaturas. Y ahí viene otra parte de la batalla intelectual. Muchos se cruzan de mesa, del lado de esa mesa, pero la batalla es ineludible. Y en esa batalla Lucifer es arrojado del cielo, junto con Satanás y con Baal, que es conocido desde la antigüedad como Belcebú, y que aparece en el Antiguo Testamento nombrado tantas veces como Yahvé. Porque de Baal, Belcebú, el señor de las moscas, en su tremendo debate, busca sugestivamente distraer la adoración del pueblo judío durante siglos. Y ustedes van a encontrar el nombre de Baal en muchas porciones del Antiguo Testamento. No es un demonio cualquiera entonces. Conforma esa trinidad oscura, esa trinidad satánica: Lucifer, la soberbia; Satanás, la ira; y Baal, el señor de las moscas, el que produce la herida emocional y sobre ella posa su infección para que el ser humano se confunda, reniegue, se acerque a su borde y termine negándolo a Dios. Hay acciones de los demonios que son muy definidas, porque ellos no pueden todo, son criaturas. Y en ese mismo marco, ¿no es cierto?, al ser arrojado al mundo que estaba creando Dios, a este plano, a una dimensión más baja, si ustedes quieren decirlo así, por eso San Pablo habla de la lucha en los aires, allí comienza la historia humana, nada más ni nada menos. Ahí comienza la historia humana. San Miguel Arcángel es el exorcista invisible. Es verdaderamente aquel, como comentábamos con este precioso matrimonio, que se hace presente siempre, convocado o no en un exorcismo, porque verdaderamente es él el responsable de todos los ángeles que desde cada coro, luego de que se corrió aquel velo, aquella cortina, aquella luz que se corre para que los ángeles que decidieron quedarse con Dios puedan descubrir el rostro amoroso del Padre, y entonces el imperio celestial es por amor, mientras que el imperio demoníaco es por temor. Y se va a trastocar, se va a trastornar el mundo, como se trastorna también la jerarquía demoníaca, donde todo se rige por la medida de la ira, del deseo del mal y de la falta. Ahora se comprende por qué Jesús se encarna, y cuando San Juan dice en su carta, Él vino a desbaratar las obras del diablo, una sola cosa trae a Cristo la encarnación: es terminar, romper, quebrantar el mal, que no es una idea, que es una realidad, que es un espíritu, que es una inteligencia, y para la cual nosotros somos sus enemigos, porque somos el error que Dios cometió y que le mereció a él la condena. Nada más ni nada menos. Entonces, en la estrategia satánica, lo que impera es la sangre que apunta a la oscuridad. En ese marco hay una lucha de dos sangres, entonces. La sangre de Caín y la sangre de Abel. Y encontramos en el primer fratricidio, porque todos los demás van a hacer lo mismo, un hermano que mata al otro. En las guerras muchos hermanos que matan a otros muchos hermanos. Va a tratar de afirmarse aquella voluntad de la sangre oscura con su propio linaje. Por eso hay un linaje satánico y habrá un anticristo. Pero no avancemos tanto y tan rápido en la cuestión, porque quiero ir a mostrarles lo práctico. Porque, a ver, en un resumen muy estrecho de mis palabras, quiero que quede como, si queremos, apuntes importantes estos. El mal, entonces, como carencia del bien, no es otra cosa que la soledad y el alejamiento de Dios. Supremo bien, sin el cual no hay fundamento de bien alguno, ni en la filosofía, ni en la moral, ni nada. Si quitamos eso, vamos a decir que la verdad tampoco tiene fundamento, porque el bien no tiene fundamento y porque la virtud no tiene fundamento, y así seguiremos viendo que todo resulta relativo y no es otra cosa la que el diablo quiere. Pero si hablamos de diablo, cuando en la Biblia Jesús enseña el Padre Nuestro y dice "y líbranos del mal", la traducción original es "y líbranos del malo". Lo otro es muy griego. Es una traducción que va a hablar del concepto del mal sin sustento, mientras que Jesús habla de la personalidad del malo, del enfrentamiento con el malo. Por eso Jesús manda exorcistas y le dice a los discípulos: sanen los enfermos y expulsen los demonios. Y el exorcismo no es un invento de la iglesia, de las iglesias, porque hay exorcismos en el judaísmo, en el islam y en el hinduismo también. En las grandes religiones donde tenemos conceptos de espíritus hay exorcismos. Una curiosidad, ¿no es cierto? Pero propiamente entonces el exorcismo es un tema ecuménico, no le cabe a una sola doctrina. Se llamarán los demonios yin en uno, en otros serán los espíritus oscuros, pero en definitiva esa batalla se va a estar dando siempre entre esas dos sangres, la de Caín y la de Abel. Y si vemos que en el recitado del Padre Nuestro tenemos una invocación que dice "y líbranos del malo", todas las veces que nosotros lo recitamos estamos recitando un exorcismo, porque ustedes también son exorcistas. Hay que decir que hay un exorcismo ministerial, pero también hay un espanto del mal cuando nosotros le decimos al mal "detente", cuando decimos "esto no es para mí, Dios me ayuda, todo lo puedo en Dios que me acompaña". Estamos haciendo exorcismo con la misma autoridad del sacerdote, nada más que no es pública. O sea, la oración de liberación es exorcismo. No será un exorcismo público oficial, pero es exorcismo. Recitar el Padre Nuestro es hacer un exorcismo todos los días. Por eso dice Jesús: cuando oren, recen así, indica hacerlo. Curioso que haya cristianos y hasta curas, ¿no?, que reniegan de la existencia del diablo, y de repente hay una realidad profunda en el Padre Nuestro. El intento del demonio, ¿cuál es en definitiva entonces? Apartar toda la luz de la persona, transformar eso sagrado en inmundo y privarlo de la carencia de la plenitud del ser, o sea, de la plenitud del destino. Sin ir más lejos entonces, tenemos diferentes formas de este ataque. Y se va a dar, en principio, por la tentación. Esa la sufrimos todos en la vida. Es una aceptación o no del bien, es una batalla intelectual, el campo de batalla sigue siendo la mente, el alma es la afectada, pero la voluntad que le pertenece al espíritu siempre va a estar del lado de Dios. Por eso es el ser humano el que va a optar en el sentido por la adhesión o no, para transformar la tentación en una realidad. Le va a seguir la influencia. En la influencia demoníaca, nosotros vamos a tener una especie de seducción del mal para que la persona acceda, ¿no es cierto?, a aquello, a desplegarlo, a hacerlo concreto en su vida, y si se resiste, ¿no es cierto?, sentir que se frustra en sus búsquedas personales. Esto va a tener que ver mucho con el luciferianismo y el satanismo presente en esta época. Hay otro nivel de ese agobio. Vamos a llamar el agobio y sus manifestaciones, ¿verdad? El otro nivel es la opresión. La opresión va a ir junto con la vejación, ¿no es cierto?, y con la obsesión. Es allí donde la persona comienza a sujetarse a una idea negativa, a que tiene que desarrollarla en su vida, siente oprimida su existencia si no se acerca a aquello, siente que su voluntad se va a doblar, pero aún así puede resistir. Otro nivel de ello es la vejación, donde ya aparecen en la vejación las figuras que muchos ven en sus hogares, sombras oscuras que aparecen allí, que ya van a manifestar una forma de posesión del hogar, donde se toma control por parte de fuerzas oscuras de aquello que se llama infestación en el caso del hogar y se llama vejación en las personas. Aquí es donde muchos entienden esas fuerzas opresoras que al despertarse en la madrugada y ver una luz, una sombra más oscura que la propia oscuridad, que refleja una figura, el hombre del sombrero negro, que son gente de sombras, y otros espectros que realmente viven en el mundo de lo oscuro. Dice que sí, dice el Señor. Claro, esa es entonces el nivel de la vejación. Íncubos y súcubos van a estar aquí presentes, que no son otra cosa que categorías de demonios que buscan el contacto con el ser humano, incluso un contacto sexual. Y esto que no es del medioevo, lo hemos tratado también en exorcismo, si queda tiempo lo comentaré, pero como ustedes ven, me gusta poco hablar. Y ya que estoy, sigo. Entonces, en la vejación, mis queridos amigos, mis queridas amigas, en la vejación entonces se produce la presencia de íncubos y súcubos, que son los hijos de Lilith. Y aquí me detengo en alguien muy particular. Si sostenemos como un principio real aquello de que como es arriba es abajo, y dice, pero esa es una ley esotérica, está en el Kybalión, está en el Padre Nuestro. ¿Dónde? Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Como es arriba es abajo, que sea abajo como es arriba. Hay una interrelación estrecha en eso. Entonces, los íncubos y los súcubos, hijos de Lilith, es justamente el demonio que va a remedar la figura de la virtud de la Virgen María para los cristianos, de la pureza en general para las otras tradiciones, y que va a estar al pie de aquel trono oscuro, ¿verdad?, el trono del Averno, que no es el infierno donde están viviendo, ¿no es cierto?, los demonios. No, ellos se mueven en los aires. El infierno es un estado. Es un estado profundo de soledad, no es un lugar, es un estado de soledad y frustración que se vuelven eternas. Ahora, los demonios no viven allí, no son sonsos, les gusta andar por acá. Nuestra lucha no es ni contra sangre ni contra carne, sino contra principados y potestades que se mueven en los aires. Principados y potestades que se mueven en los aires. ¿Qué lo dice San Pablo en la Biblia? Él entiende que eso se mueve en la atmósfera. Entre nosotros, ahí están esas fuerzas que inspiran el desvío humano. Y voy a apuntar algo más que es importante a esta altura de lo que yo vine a comentarles. Cuando digo diablo, al mismo modo de Jesús, no estoy diciendo un demonio. Cuando digo diablo, estoy hablando de la acción conjunta de los demonios, de Lucifer, de Satán y de Baal. Cuando Jesús dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, hablando del linaje, porque no es un invento mío, está todo en la Biblia. Si me pusiera a citar la Biblia se me duermen y se van a comer antes de tiempo, mejor no. Entonces, pero valga esto, Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, les dice Jesús a los fariseos, señalando la existencia de un linaje satánico. El diablo para Jesús es la acción conjunta de este triunvirato demoníaco, mientras que los demonios son huestes, infantería, y por eso hablamos del combate contra el mal, son huestes, infantería, que viene a acompañar esa labor demoníaca desde las diferentes jerarquías angelicales que se organizan luego de la caída, ¿verdad?, en el caso de los demonios, y donde un querubín puede ser más temido que un arcángel por el grado de ira con la que se rebeló contra Dios. Porque la imperación, el imperativo de aquel desorden, no es otro que el miedo. Muy bien. Entonces, cuando Jesús en la Biblia habla de diablo, está hablando de la acción conjunta de los demonios. Cuando hablamos de demonios, estamos hablando de una acción particular de alguno de ellos. Pero después vamos a ver que no solamente hay posesión de demonios. Lilith, entonces, madre de íncubos y de súcubos, va a ser, ¿verdad?, la encargada de enviar... Es la patrona de la pombagira, para los que conocen el africanismo y las cuestiones de la brujería. No nos vamos a detener aquí mucho en ello. Pero la pombagira no es un demonio por sí. Es un esclavo de demonios. Es una esclava que depende de Lilith, que organiza todo lo que tiene que ver con el desorden, ¿verdad?, sexual, pero también con el abuso. Está Lilith a cargo de todo eso. Curiosamente, muchos hay hasta conjuntos musicales que se titulan Lilith. Es una pena. No conocen la esencia misma de este demonio, que lo único que hace es apuntar hacia lo maligno, lo indigno, desde la vejación, como bien digo, desde el abuso. Íncubos y súcubos son una realidad. No le pertenecen a los textos de la antigüedad. Lo he tratado en varios casos. Bien, pero dije la magia también, ¿no? Hablaba recién del esoterismo y la magia negra. Voy a hacer un recorrido muy, muy rápido sobre ello. Hay diferentes tipos de magia y todas ellas nacen en el Génesis, capítulo 6, donde dice que los hijos de los hombres, donde dice, los hijos de Dios tomaron para sí mujeres de entre las hijas de los hombres, encontrando que eran hermosas. ¿Esto qué significa? Que los ángeles caídos también se someten a las pasiones humanas una vez caídos y buscan esa intervención con las mujeres humanas a las que raptan. Biblia, capítulo 6 del Génesis, puntualísimo. Después va a ser tomado también por el trabajo de Enoch, que no olvidemos, para la iglesia copta cristiana, el libro de Enoch es un libro sagrado, no lo es para el occidente. Pero ahí se nos va a hablar de los guardianes y demás que van a tener que ver con los hijos de los demonios y de las mujeres humanas a las que les enseñan las palabras sagradas dichas al revés para destruir la creación, porque esos ángeles habían escuchado de aquellos sonidos con los que Dios organizó la creación. Esas palabras, esos sonidos al revés, son los conjuros de la magia negra. Ahí nace la brujería. Por eso la magia negra es directamente enseñada por los demonios. Y por eso las brujas y los brujos son tan importantes de combatir, porque buscan legalizar la oscuridad ahí donde hay luz. Generar ese caos donde hay armonía. Dividir las familias y demás. Pero hay diferentes categorías de estas magias, ¿no es cierto? No existe la magia blanca, toda magia va a apelar siempre a los espíritus, y hablamos de la cooperación entre espíritus. En la magia blanca se van a utilizar imágenes de santos, de vírgenes y demás, pero por supuesto que se va a estar invocando a espíritus que no son los correspondientes, puesto que van a generar un intermedio, un intervalo, una suspensión del trabajo del mago oscuro, para luego volver a retomarlo uno o dos años después. Y van a ver ustedes que quien haya ido a un trabajo de magia blanca, por decir, pero yo prendí la velita a San Antonio, pero se lo dio Doña Tota, Y entonces esa velita no era para San Antonio, es otra cosa. Esos trabajos de magia, que bueno, hay que señalarlos muy oportunamente, no es esta nuestra ocasión, porque no estamos haciendo trabajos sobre la clasificación mágica en profundidad, pero sí decir que luego de un tiempo va a volver la carga y la fuerza del agobio entregado por la brujería, porque en el contrato del brujo nunca se puede ir contra otro demonio. Apenas suspender durante un tiempo esa actividad, luego la persona vuelve a padecer el agobio igual o peor y va a volver a ir al brujo hasta un nuevo pacto, hasta una nueva búsqueda, y así estará en su vida cada vez más comprometido con esa oscuridad. Esa es la magia blanca. Adelante, Lola. En la magia verde se van a utilizar hierbas y va a ser dedicada a la ruina económica. La ruina económica tiene que ver con la magia verde. Entonces, todo trabajo de magia verde, hecho generalmente bajo las tareas y los conjuros de las hierbas, apunta a la pérdida del dinero, a no encontrar trabajo. Por eso cada encargo de brujería es un crimen contra alguien. Por eso yo hablo del crimen de brujería. Va a tener que ver con la pérdida. Como digo, tenía dinero acá guardado, no está más, no aparece, no consigo trabajo, no me dura el dinero, estoy endeudado. De repente comienzan a aparecer todos los quebrantos económicos, incluso en los negocios que se han abierto y que antes tenían clientes y ahora ya no lo tienen. No hay una razón para ello y la ruina se hace cada vez más grande. Ese es el fruto del trabajo de la magia verde. Adelante. Ahí está, muy bien. La magia roja va a trabajar con la sangre y ese trabajo de pactos. Ustedes van a ver que todo lo que tiene relación, por ejemplo, con San la Muerte, una devoción muy grande en Latinoamérica en general, entre nosotros aparece lo que se llama el Gaucho Gil, que también está relacionado con esto. Son pactos que se hacen con la muerte y sus colores son siempre negro y rojo, negro por la muerte, rojo por la violencia. Los pactos de sangre, que a veces se hacen a través de la magia roja, para hacer trueques con respecto a la salud y demás, van a requerir siempre de exorcismo, por lo que hablamos de las sangres. Muchas veces se pacta sobre parientes no nacidos aún. Por eso vamos a encontrar a nietos con sueños recurrentes, que lo que están soñando hace referencia a la influencia de el trabajo de magia roja con la cual la pactó su abuela o su abuelo antes que naciera. Y como la realidad siempre supera la ficción, muchas veces la persona hasta lo recuerda, como el caso de una señora de 65 años que llega después de haber tenido una vida desgraciada, pero sabiendo lo que yo enseñaba, me contó que a los 5 años, y ella recordaba perfectamente, cómo no, semejante trauma, cómo la madre la sumerge en una bañadera de sangre y la vuelve a sacar con conjuros y detalles especiales. La pactó con el demonio. Toda la magia roja, toda la magia de sangre, solo puede ser expulsada por la brujería. Muy bien, adelante con ella. La magia amarilla va a trabajar sobre la salud. Los soportes que ustedes ven se utilizan en todas las categorías de magia. El maleficio y el hechizo son lo mismo, porque utiliza solo palabras, conjuros. Pero la brujería utiliza elementos, así como vieron las hierbas, la sangre, y en este caso también los elementos de transferencia directo o indirecto, que pueden ser los elementos de transferencia uñas, cabello, saliva, y los indirectos una ropa, algo que la persona haya poseído o llevado consigo todo el tiempo. Va a trabajar sobre la salud. O sea, yo aquí estoy resumiendo en los colores de la magia, la intencionalidad de la magia, pero entiéndase que hay una magia hostil, que es la magia de odio, que va a hacer que una pareja, por ejemplo, se comience a pelear, empiece a haber desavenencias familiares entre padres e hijos, discusiones sin sentido y por cualquier cosa. Y en esa magia, ¿no es cierto?, hostil, va a tener clara relación la siguiente de las magias, que generalmente la buscada, la del amarre, que se va a trabajar con esencias humanas, propias también de una magia amarilla, en forma directa, y las esencias humanas son realmente el semen o la menstruación, y los trabajos de amarre van a tener mucho que ver con la separación de familias y con la búsqueda de una pareja que nada tiene. No lo puedo dejar, no sé qué me pasa, no puedo dejar de pensar en esta persona. Me fui de mi casa, pero no entiendo por qué, si yo de verdad quería a mi mujer. No sé qué hago con esta persona, con este hombre. Bueno, magia amarilla, magia que tiene que ver con la enfermedad, y sobre todo una cosa, con la confusión. Muchas veces cuando estamos confundidos, aturdidos por algo, lo único que estamos expresando es resistencia a una brujería, porque la confusión es uno de los primeros elementos que se presenta en la magia para doblar a la persona en su voluntad. No se olviden que la voluntad le pertenece al espíritu, mientras que la batalla es del intelecto. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se comprende? ¿Voy muy rápido? ¿Se comprende? Guarden preguntas, que quiero que me hagan luego preguntas. Magia azul. La magia azul va a tener relación estrecha con el control mental. Es aquella magia que se produce a través de la intervención de ¿qué cosa? De trabajos mentales, de subyugaciones que van haciéndose por la noche para la persona y que se pueden traducir en sueños. Por eso los sueños hablan tanto para la persona y advierten tanto, porque el inconsciente sabe más de nosotros que nosotros mismos. En la magia azul entonces hay mandatos mentales para subyugar a una persona, aunque la peor de las subyugaciones la produce el demonio cuando hay un pacto concreto. Es decir, la subyugación demoníaca más fuerte es la que es aquella en la que el ser humano ofrece, por adhesión al culto satánico, su propia voluntad y comienza a tener placer en hacer el mal. Es una clarividencia al revés, es un discernimiento satánico. Así como las buenas personas, guiadas por Dios, buscan hacer el bien al otro en lo que necesita, estas personas van a saber exactamente dónde lastimar a otro, porque conocen muy bien dónde pueden hacerlo. Es una clarividencia, un discernimiento satánico, porque el diablo también otorga dones. Ojalá pudiéramos hablar de eso. Adelante. Esa es la magia azul. Y la magia negra, propiamente dicha, que va a tener que ver directamente con la destrucción y la muerte, que es lo que se genera en los grupos satánicos cuando se reúnen, buscando o la destrucción de una persona o la destrucción de una región. Pero las magias pueden actuar en conjunto, ¿no es cierto? En ese conjunto podemos nosotros encontrar que algo que signifique un amarre propio de la magia roja con esencias se esconde debajo de la visión de los pedidos a un santo o a una virgen en la magia blanca. Entonces usted va a tener magia rosa. Es decir, las categorías de la magia, así como las presento aquí en un resumen, insisto, sin ánimo de faltarles el respeto, en un resumen muy, muy compendiado, el mundo de la magia se va a mover con una estructura de interrelación y con la fuerza misma con la que se fundamenta la homeopatía, por simpatía. Se necesita que la persona se vaya doblando, que vaya perdiendo amor por sí misma. Esa es la brujería, por ejemplo, hostil, y también la brujería de envenenamiento, que no seriamente es para la muerte, sino para apartar a la persona del bien. Se la envenena llevándole a su mente ideas de la magia azul, que junto con trabajo de la magia negra puedan generarle la habilitación de una opresión demoníaca que requiera de un exorcismo. No sé si se comprende, fue muy rápido. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, hay espíritus, tenemos que en este ámbito, digamos, del trabajo de las invocaciones mágicas y del triunfo del diablo. Recuerden, cuando digo diablo, la acción conjunta de los demonios, el triunfo del diablo está aquí en que en poder ingresar a la vida personal, familiar o social, porque también en una comunidad, porque hay demonios de regiones, pero también hay ángeles, gracias a Dios, no todo el mundo espiritual es negativo. Tenemos que clasificar categorías de espíritus. En este ámbito decimos, en el exorcismo, los exorcistas reconocemos diversas categorías espirituales. Los espíritus errantes, que aquí para simplificarlo vamos a decir que son los nunca encarnados. Pueden ser errantes también porque han quedado en pena. Hoy lo conversábamos con don Pedro, ¿no? De toda mi devoción, y la señora. Entonces, pero digamos hasta aquí que esos errantes son los nunca encarnados y se van a corresponder con los demonios. Que se hacen presentes en los hogares, sí, pero también se van a hacer presentes con las almas en pena. En muchos casos no se puede confundir una con otra, pero van a generar acciones muy parecidas. Por ejemplo, que nuestros animales que tengan una conducta diferente a la que sostienen en forma ordinaria. Ladren hacia una esquina, estén mirando hacia un lugar permanentemente, el gato que se pone en lugares elevados porque lee el campo emocional de la gente, lo que se llama el aura. Bueno, hay las plantas que se marchitan, toda la casa puede conservar memoria de una acción demoníaca, una acción de brujería hecha tal vez en el momento de su construcción 80, 90 o 100 años antes. Entonces, esa casa conserva memoria y la va a devolver como el eco de las paredes. Por eso es tan importante saber dónde vivimos y quiénes han habitado antes el lugar en el que vivimos. Sea el cementerio donde se construyó algo, o sea el espacio, por ejemplo, donde se desplegó un trabajo de magia negra, o donde hubo un suicidio, o donde hubo una muerte violenta, por dar un ejemplo, o donde se hizo sesión espiritista. Porque aquello lo que va a generar es una memoria en el lugar. Y esa memoria va a ser devuelta, insisto. O sea, hay casas que sanan y casas que enferman. Ustedes ven que hablo rápidamente de diferentes temas que muestran que estas categorías espirituales ingresan a este plano atraídas por la acción demoníaca con el único objeto de generar la desesperación de la persona, porque en la desesperación, en la pérdida de su esperanza, hay negación de Dios. Clarito y concreto, el diablo quiere decirle a Dios, con lo obsesivo que él es, que se equivocó con nosotros. Los espíritus errantes, los espíritus vengativos que pueden provenir de la propia familia. Personas que nunca han sido reconocidas en su esfuerzo, en la familia, que han muerto en total soledad e ingratitud de parte de sus familiares, y resentidos por ello se transforman en espíritus vengativos, autorizados por el demonio a atraer desgracia, desequilibrio en la familia. Hay que saber sobre qué se hace exorcismo. No es siempre sobre los demonios como muestra la película. Es también sobre espíritus de muertos, pero ya voy hacia allá. Otra categoría en el mundo espiritual es la de los espíritus celosos. Pronto van a saber de ello, don Pedro tiene ya un análisis interesante sobre el tema, y es una autoridad. El espíritu celoso va a ser un espíritu que puede ser familiar y que lo que haga es enamorarse de un descendiente, quedarse cerca de él e impedirle el desarrollo de su vida afectiva, porque va a querer ser lo único que ame. Entonces pierdo las parejas, no tengo novio, pierdo los embarazos. Cada vez que estoy bien con alguien, yo mismo me boicoteo. No soy yo. Algo está allí que está invitando a que esa persona solo quede a disposición de ese invisible capricho de un espíritu celoso. Y también puede ser fruto de una promesa. Y hasta de una promesa positiva. Voy a comentar aquí el caso del bombero. Llega a nosotros una mamá con su bebé de 3 meses, ¿no, Paula? 3 meses de nacido. El niñito había dejado de crecer. El médico no encontraba la causa, pero por supuesto no crecía. El alimento no crecía. Había quedado estancado por completo. Lo trae para una oración. Yo le pregunté si había fallecido algún familiar, buscando un espíritu celoso. No había fallecido ningún familiar. Y le digo, ¿hiciste una promesa a alguien? Sí, a un amigo que era bombero y que iba a ser el padrino de bautismo del niño. Y falleció en una valiente acción, ¿no? En un incendio, una valiente acción. Entonces que hay que presentarle tanto respeto. Miren ahora lo que está pasando, Dios está ayudando a la gente por el tema del volcán y le lleve toda la paz a sus familias. Y este bombero fallece y se trunca aquella promesa. Pero quería tanto a esta amiga que se quedó con el niño. ¿Y cómo lo supimos? Gracias a Dios ella había venido con su esposo. Le dije al esposo que se ponga detrás de la señora, si había alguna manifestación. Bebito de 3 meses. Y entonces le hago una oración de liberación al niñito, enviando a la luz a su al amigo, al bombero, a su posible padrino. Le pido el nombre a la señora y me da el nombre. Entonces yo impongo las manos sobre el niñito. ¿Y ustedes vieron alguna vez un niñito de 3 meses que busca incorporarse, le mira y le dice no? Que la madre casi se desmaya. Lo tenía así porque casi suelta al bebé. No. Habló por el bebé. Hasta que le dijimos que su espacio era la luz y que desde esa luz él podía, en la presencia de Dios, siempre custodiar al bebé. Acto seguido por esa oración, dando paz a esa alma, el bebé llora normalmente. Liberado y desatado, no de una posesión, sino de un espíritu celoso que se había quedado cerca de él. La realidad siempre supera la ficción. Ahora ustedes van a ver enseguida imágenes. Esto sucedió con ese bebé. Espíritu errante, espíritu vengativo, espíritu celoso, espíritu protector. También las familias tienen espíritus protectores entre sus ascendientes, entre sus antepasados, personas virtuosas que consiguen el permiso de Dios para quedarse cerca de ellos. Y si a alguien le viene ahora el nombre de algún ser querido fallecido, cuando yo digo espíritu protector, no le quepa duda. Es ese. Porque los espíritus protectores hablan silenciosamente a través de la intuición. Esa abuela, ese abuelo, ese tío, aquel hermano que partió antes, pueden transformarse en espíritus protectores de un descendiente y reciben desde ese lugar la admiración de los ángeles, porque también cumplen con su función habiendo sido antes parte de esta vida. Curioso, ¿no? Que haya también espíritus protectores entre los hermanos hebreos, que dicen lo mismo. Porque en el mundo espiritual nos damos la mano, y la guerra espiritual es un tema ecuménico. Hay que combatir la oscuridad y saber con qué. Y por último, los ángeles guardianes, que no son uno, son muchos. Siempre conocemos al ángel de la guarda, pero Dios puso multitud de ángeles alrededor de cada uno. Por eso en los salmos se habla de tú has puesto tus ángeles a mi alrededor. Y por eso Jesús habla de las legiones, las 12 legiones de ángeles que el Padre enviaría si Él se lo pidiera. 12 legiones son 72.000 ángeles. En el número romano de legiones, 12 legiones son 72.000 ángeles. O sea, a Pedro, cuando le corta la oreja a Malco, le dice guarda tu espada porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿No le pediría yo a mi padre que me mande ayuda y me mandaría 12 legiones? ¿Por qué le dio caprichosamente el número de 12? 72 son los nombres de Dios, 72.000 ángeles. ¿Pensó usted que cada mañana cuando se levanta tiene una cancha de fútbol llena de ángeles gritando su nombre para que usted le meta el gol al diablo? Por eso lo que quiere Satán es que nos sintamos solos, es un gran mentiroso. Estás solo, nadie te presta atención, nadie te cree, nadie nada, estás solo. Él es el que está solo, usted no. Así que hay categorías de ángeles. Existe también la posesión de muertos. Yo decía que no solamente la posesión de... Vamos directamente al caso de Alberto, de Albertito. Bueno, lo que van a escuchar ustedes es la voz de una niña de 12, 15 años, que llevaba en sí a un niñito de 12. Llega con sus padres después de que los médicos la desahuciaran, la tenían que internar, si no, no había manera de decir, esquizofrénica no estaba. Había empezado a dejar de bañarse, decía que hablaba con un niño. Y cuando estábamos con Paula en el gabinete, junto con ella y sus padres al lado, se dio cuenta de que Paula empezara a grabarle. Y nos dio su historia. Les pido escuchen con paciencia estos pocos minutos. Contame, ¿deambulaste por la calle, dijiste recién? Sí. ¿Mucho tiempo? No, no te acordás. ¿Y en la calle te encontraste con Verónica? No. ¿Cómo te encontraste con Verónica? Si la cuento se va a enojar. No, contame. ¿No me voy a enojar? Ella estaba un poco triste porque no recordaba, porque no retenía. Y yo dije, qué tonta esta chica, se pone mal por eso, ¿cómo se va a poner mal por eso? Entonces empecé a molestar a las noches, la despertaba a las 3, la despertaba, y yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y yo la tocaba, le tocaba la pierna, y de repente empecé a poquito a entrar en el cuerpo. Y empecé a manejar el cuerpo. Y ahora yo controlo todo su cuerpo. Ahí está. ¿Y vos pensás que si ella no está más, vos te vas al cielo? No, si la mato, los dos vamos a ir al cielo. Las dos van a ir al cielo. Sí. Porque ella es buena y entonces, como es buena, yo también soy buena. Te va a arrastrar con ella, ¿no es cierto? Sí. Porque ella cree en Dios. Sí, creo mucho en Dios, ¿no es cierto? Sí. Ahí está. Y en eso no te equivocás, que es buena, es muy buena. Sí, creo mucho en Dios y para la iglesia. Tengo información toda en la cabeza de ella. Muy bien. ¿Y dónde te gusta estar dentro de ella? ¿En qué parte de ella te gusta estar? Ay, no, sí, hay muchos lugares que me gusta estar dentro de ella. ¿Por ejemplo? No sé. En la cabeza porque domino todo. Y ahí me gusta. Siempre ahí, estoy ahí. En la cabeza. ¿Te sentás ahí? Sí. ¿A mirar todo? No, me pongo a ver sus recuerdos. Ajá. Y te empiezo a asustar a ella y me río. Claro. ¿Cuántos años tenés? ¿Quieres saber mi edad? Sí. No creo. ¿Por qué? Porque buscas luz. Claro. Y si buscas luz y quieres con Dios, no vas a mentir. Bueno, tengo 40. 40. Sí. Y deambulabas por la calle solo. ¿Y cómo te llamas? No, no. ¿Por qué le tengo que decir mi nombre? No le digo el nombre a nadie, ni a ella ni a él. Sí. Me llamo Alberto. Alberto. O capaz que le miento. No, un poquito con la edad. ¿Cómo sabe que miento? ¿Cómo sabe? ¿Viste? Porque ¿sabe? Veo el mundo espiritual, mija. Con la edad sí, con el nombre no me mentiste. ¿Qué edad tenés? Soy joven. ¿Y cuál es tu edad? No. Menos. ¿Qué, bebé? Sí, menos. ¿Cuántos años tenés? ¿Qué, me está viendo? ¿Cuántos años tenés? ¿Me está viendo? Puede ser que sí. ¿Cuántos años tenés? ¿Ella me ve también? Puede ser. Puede ser. ¿Qué, me están asustando? No te asustes. ¿Cuántos años tenés? Nadie me ve, ella no me ve. No, no hace falta. Yo te trajeron acá. ¿Cuántos años tenés? Mi edad, soy muy joven. Lo sé. ¿Cuántos años tenés? Decime la verdad. 12. Bien. Ahora sí. 12. Muy bien, Alberto. 12. Y deambulaste solo por la calle. ¿Qué me mira? No, ¿cómo sabe mi edad, mi hija? Soy un niño. ¿Viste? Soy un niñito asustado. Lo sé. Lo sé, Alberto. Que la agarré ella porque quería ir al cielo. Tal cual, Alberto. Yo quería ir al cielo con mi mami. Yo odio que ella tenga una madre tan buena. Porque a mí me pegaron mucho. Me pegaba mi mamá. Me pegó mucho. Hasta que me mató. Me mató mi mamá. Mi mamá me mató. Sí, Alberto, es verdad. ¿Mi es mamá? Verdad. Sí. ¿Cómo me pudo matar mi mamá? ¿Viste? ¿Cómo me pudo matar mi mamá? ¿Viste? Ella no me quería. No me... Sí, Alberto. Pero Dios sí te quiere. ¿Por qué mi mamá me amó? Dios sí te quiere. ¿Por qué mi mamá no me quiso? Yo siempre la trataba bien. Le decía, Mar, no me pegues, por favor. No me pegues, por favor. Yo te quiero mucho. Y ella decía, no me importa. Yo te quería abortar. Y ahora está. Ahí está. Así fue. ¿Por qué le tengo? No. Ahora no me mentiste. ¿Cómo sabes? Porque sé. Como sé ahora que te llamas Alberto y que tenés 12 años. A este niño la madre le quita la vida. Él después dice que la visita en sueños a su mamá para reclamarle el amor que le falta. La niñita de 15 habla del aborto, con el que la mamá también quiso desprenderse de él, pero lo mata a los 10 años. Y dice que andaba en bicicleta por el barrio. Y los padres que estaban allí, por ese momento el que habla también es el papá, dice que se acuerdan de un niño en bicicleta al que nunca más nadie vio. Los padres abrieron así los ojos. Durante su exorcismo, y fue la única vez que vimos, la niña ayudó al niño a partir. Tomaba conciencia cada tanto mientras hablaba cosas tremendas de eso, porque el niño quería... Al sentirse culposo, porque es lo que corresponde con un pequeño que referencia a todo, por eso la culpa infantil puede durar toda la vida, piensa que él fue el culpable que su madre no le quiera. Quiere llevarse una nena buena con él para poder entrar al cielo. Y más tarde o más temprano hubiera hecho, o por enfermedad o por cualquier otra circunstancia, que la niña falleciera. En el exorcismo la niña ayuda al niño y le dice, anda, toma de repente control, levanta los brazos y dice, anda, anda, que te espera Dios. Y después habla al niño. La familia sabía cuando estaba con nosotros y con la niña allí que esa no era su hija la que hablaba. Además de que tenía claro, es mucho más largo, hay como una hora de esa conversación, cómo es que Paula le grababa, cómo es que le veíamos y la niña no. Y fíjense, me quedo en su cabeza, ahí me gusta estar, porque miro sus recuerdos y la asusto y la despierto en la madrugada. El campo de batalla es la mente. La posesión de muertos, entonces, tenemos otro caso, que fue llevado a la televisión argentina, después por la propia familia, el caso de Noelia. No tenemos nada de Noelia, no trajimos. Una niña de 15 años, con tres espíritus de muerto, porque hay que distinguir entonces la posesión de muerto de la posesión demoníaca y de la posesión, ¿verdad?, por brujería, que también la brujería puede ocasionar a través de diferentes tareas el envío de un espíritu esclavo, aunque hay espíritus de muertos jerarquizados en el infierno. ¿Esto es una victoria del diablo? Sí. Personas que en su vida se han demonizado de tal manera que hoy imperan sobre otras personas fallecidas que han quedado esclavas de ellos como jefes en el propio infierno. Es decir, el infierno tiene seres humanos comandando difuntos comandando legiones de demonios. Cuando el pacto es por sangre, por animal sacrificado, ¿cómo lo podemos saber? La mayoría de esos exorcismos hacen que la persona, lo que llamamos el vómito sagrado, refleje en su en la expulsión que hace por la boca de la sangre, en este caso, que sale por la boca y señala sacrificio de animal o de la propia sangre del brujo sobre algún elemento propio, directo, de la persona que ha sido pactada. Es decir, existe el pacto de sangre y solamente un exorcismo lo puede romper. También hablamos de los juegos esotéricos, dije yo, en las casas, que queda la memoria, y hay actividad demoníaca y de posesión por esos llamados juegos, que son portales, no juegos, portales que abren la incorporación a este plano de espíritus demoníacos. Un ejemplo de ello lo vivimos nosotros con la hermana República del Paraguay, donde vino a nosotros una joven, después de haber jugado, ¿no es cierto?, en un cementerio con un libro junto con tres primas. Un tío de esta chica que ustedes han visto allí, que tiene sus primas en el Paraguay, insisto, estaba en la Argentina, nos pide asistencia porque ya no habían tenido eficacia con el exorcismo, y la trajo a la Argentina. Tenemos imágenes del exorcismo. Trabajo de conjuro con libros y boca. Te saco afuera ahora. En el nombre de Jesús. ¡No! ¡Ábrele ya! Con el poder del cielo. Abandona esta vida. No soy yo quien te lo manda. Es Cristo quien te lo manda. El poder de la cruz te lo manda. La Santa Virgen te lo manda. La fuerza de los apóstoles te lo manda. El poder de los ángeles te lo manda. El testimonio de los confesores y las vírgenes te lo manda. La autoridad de la iglesia te lo manda. Sana ahora. Le vas por la boca de esta mujer. Desato, anulo, modifico, cancelo, derribo y piso, las oculto, causa de enfermedad, maleficio, hechicería, conjuro, sostengo, desatamiento, el salmo lo rompo y lo desato, en cuyo nombre se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo. Luego de terminado el exorcismo, le pedimos a la joven que volviera al Paraguay. Ella no quería que volviera y pisara su casa con bendición para las primas. Ahí hablamos de transferencia de espíritu. Lo miro a mi admirado amigo don Pedro, porque él entiende la transferencia de espíritus, y también hay transferencia de bendición. Ella llega, luego de su exorcismo, a la casa, pisa la casa, dice una bendición, y cayeron las primas al piso y se levantaron liberadas. Es decir, la bendición sigue al bendecido, así como la maldición sigue al maldecido. Después voy a dar un lugar para preguntas por lo que quieran hacerme. Adelante. A ver, esta es esta joven hoy, la misma chica que hicimos el exorcismo, esta joven hoy, con su bebé en brazo. Conserva amistad con Paula, ¿no? Y ahí se casó, y ahí está su bebé. Esa es la misma joven. Adelante, mostrala. En misa está la foto después del exorcismo, el domingo siguiente que la presentamos en la misa. Ahí, mírenla. Esa es la misma chica que estaba manifestándose, la que vieron hablando guaraní en su país. De aquí partió a su casa con esa consigna en Paraguay, y así se vivió la liberación de otras jóvenes, porque la transmisión de la luz de la bendición genera superabundancia del ser, es decir, plenifica a la persona, y esa bendición que plenifica a la persona se puede transmitir por su campo emocional a otro que esté en necesidad. Por eso es tan importante que la familia bendiga a sus pequeños cerca y lejos, y bendiga los alimentos, porque en ello hay una energía de bendición que se transmite a cada uno de los miembros de la familia, aunque no esté cerca. Y la fuerza de la bendición blinda, porque genera ¿qué cosa? La ilegalidad de la oscuridad. La superabundancia del ser es todo lo contrario a lo que el diablo quiere, la privación de ese ser. Muy bien, muy bien. En el rito de exorcismo confluyen muchos espíritus. Esto es, no solamente el espíritu inmundo que esté, y cuando digo inmundo, digo no de este mundo, o sea, espíritu inmundo, no de este mundo, espíritu de muerto, espíritu contrario, ¿no es cierto?, a la, ¿cómo decimos?, a Dios, pero también los demonios, ¿no?, no solamente los caídos. Entonces el espíritu de muerto también se hace presente en el exorcismo, y los que están buscando la luz también, porque buscan beneficiarse de la luz que se produce al momento de la liberación. Es decir, hay un conjunto espiritual junto al exorcista y al poseso: los ángeles de la persona, los demonios que vienen cuando la xenoglosia que habla el poseso tiene que ver con la invocación de otros demonios, los espíritus que buscan la luz, y los ángeles de cada uno de los que participa en el exorcismo, que son los consultores o el equipo armado por el exorcista. A esto se suma un espíritu de ángeles indeterminados, que son los ángeles que están esperando el juicio, con los cuales ¿verdad?, se puede aún recuperar su espacio dentro de la luz. No son condenados. Por eso San Pablo dice: juzgaremos ángeles. Hay ángeles que están esperando ese juicio porque están indeterminados, no se encuentran absolutamente ligados al mal. Muy bien, voy terminando. Hay fases del exorcismo, esto quiero decirlo. Las fases del exorcismo se presentan en todos los exorcismos. Nosotros tomamos uno como modelo. La primera es la resistencia. Esta señora, luego de vivir su propio exorcismo, estudió con nosotros y hoy es consultora exorcística. La resistencia es el momento en el que el diablo impide la realización del exorcismo. No quiere que haya sobre él ningún ritual, porque sabe que va a perder. Adelante. La segunda fase, el fingimiento. Ya está todo bien, me encuentro bien. Es, en la distinción que hacen los grandes autores, el espíritu clausi, el que se guarda, se reserva y hace de cuenta de que no ha sucedido nada. Ahí hay que tomar pruebas que se despliegan durante el exorcismo para ver que la persona se encuentre liberada o esté fingiendo. Segunda etapa. Tercera, la revelación. El momento de la revelación es donde la furia del demonio ya se manifiesta contra el exorcista y estamos listos para el combate. Cuarta etapa, el choque. Este es el instante de la pelea. Cuando hay revelación demoníaca que va a venir por el gruñido, la voz, y todo comienza con las manos que comienzan a estrujarse, y enseguida va a venir la manifestación de odio y con el intento de agresión al propio exorcista, en este momento, en la etapa de choque, es donde se tienen que dar los mayores conjuros. Es decir, ahí tiene que estar la expulsión. En ese momento hay que repetir las palabras que más le hayan impactado y molestado durante todo el proceso. Aquí es donde se usa con más fuerza el agua bendita. Aquí es donde se impone la cruz que le va a quemar como si fuera hierro candente al demonio, y pasa en todos los exorcismos. La etapa de choque es fundamental, porque si el exorcista cede, el demonio alcanza más fuerza y no sabemos si no trajo otros a través de la invocación. Adelante. Por último, la expulsión, que generalmente viene a través de la boca, por un grito, un vómito, que no siempre es de una esencia, puede ser de una comida no comida en una semana. ¿Cómo puede alguien vomitar fideos si hace 8 días que no come fideos? Y entonces a través de eso vino la brujería y vomita fideos, pero también se vomitan elementos. Yo tengo hasta un clavo sacado de la boca de una persona, un clavo oxidado, que eso significa que hubo una brujería de putrefacción. La materialización se produce así como se produce la materialización en los hogares cuando se hace el exorcismo de la casa a través del ritual toledano, que es un ritual muy antiguo con la aplicación de oraciones y conjuros especiales por el exorcista, y se manifiestan hormigas coloradas, cucarachas o arañas. Adelante. Y por último, el sellamiento. Esta etapa, agregada por mí a los estudios, es la de la certificación de la liberación completa de la persona a través de una oración especial, el darle el agua bendita, si la expulsa todavía no ha terminado y debemos volver a empezar si la salud de la persona lo permite, o volver a hacer otro exorcismo en los días posteriores. Legión, hablando en plural, tomado por varios documentales antes de nuestra llegada al Vaticano, con el caso de un demonio que aparece, un grupo de demonios que aparece en la Biblia, en el endemoniado de Gerasa. Ustedes van a encontrar. Hemos hecho muchos otras liberaciones que ya no me queda tiempo para hablarlas. La posesión de Judas, la posesión del mismo Baal en Perú, la de Lilith, que se comió esa mujer una vela encendida, se la masticó como si fuera un caramelo. La Virgen María tiene mucho que ver para los cristianos con su poder exorcístico y es invocada en los exorcismos porque en el protoevangelio se habla de ella. Y tú le morderás, le dice a la serpiente, le morderás el talón, pero ella te aplastará la cabeza. Por eso la invocación a María tiene tanto poder. Al igual que la oración carismática en lenguas, que es la lengua de los ángeles y tiene una eficacia multiplicada en el tema de la liberación. O sea, la oración en lenguas es posible y esa es recomendable. No pasamos aquí lo que hay respecto a eso, pero tenemos material. No me alcanza el tiempo. Pero para que ustedes vean que todo esto es verdadero, real y absolutamente posible, el caso de la joven de Legión, que llevó más de 10 años internada en psiquiátrico sin ningún diagnóstico, derivada por una psiquiatra que se hace pasar por una tía, llevada por la mamá, valiente mujer, al psiquiátrico cuando estaba atada, sometida, ¿no es cierto?, por el desborde que había vivido ante el terror de las sombras, la gente sombra que se le aparecía. Y al levantarla atada, al levantarla le encuentran los rasguños de un lado y del otro, como las zarpas de una fiera en su espalda, y dijo: esto no es para mí, dijo la psiquiatra, tenés que buscar una iglesia. Y esa familia maravillosa lleva a la hija a la liberación y permite que hagamos visible todo esto para el mundo, porque no querían que nadie más pasara por eso. Le daban remedios experimentales, llegó a tomar 50, y su adolescencia la pasó en el psiquiátrico. Al mes del exorcismo, la psiquiatra le dio el alta completa y total de toda su medicación, declarándole completamente sana. Ahí se llama Laura, por el respeto que tuvimos hasta el momento del exorcismo, guardando su identidad, incluso de los médicos. Ella es Paula. Es la mujer que hoy más sabe de exorcismos, que conoce cuando alguien llega arañado o lastimado por el diablo o por sí mismo, que sabe los efectos de cada remedio psiquiátrico y lo que pueda estar ocasionando como alucinación o lo que pueda venir como vejación espiritual. Desde el día siguiente de su liberación y mucho más después de su alta, se transformó en mi mano derecha y hoy en mi corazón. Dios quiso que yo fuera el instrumento que la salvara del daño y ella es el instrumento de Dios que me salvó de la soledad. Paula es el testimonio más grande que tengo en mi carrera como exorcista. Y es la primera vez que la presentamos así en público de esta manera, ante ustedes. Pero este ha sido mi testimonio y esta es la realidad. No la he agotado en este tiempo, poco para mí y seguramente tedioso para alguno de ustedes. Pero no me queda más que decirles que Dios siempre vence. Dios se reserva la última palabra. Dios es el dador de la luz y el diablo es un cobarde y se va a alejar en cuanto se le presenta la luz. Si vivimos en la luz y somos hijos de la luz, creemos en esa luz y caminamos por la luz, nada malo nos va a atacar. Pero yo pido que esta noche, además de todo eso y el retorno a sus hogares, los esté bendiciendo Dios, los guarde San Miguel Arcángel y que los ángeles del cielo acampen en la puerta de cada habitación de su casa. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Asqueroso, ¿cómo te has atrevido? No puede morir. Miser Chastain no puede morir. En el siglo XIX morían muchas mujeres al dar a luz. Pero lo importante es su espíritu, y su espíritu sigue vivo. ¡No quiero su espíritu! ¡Lo quiero a ella! ¡Que tú la has matado! Creí que eras bueno, pero no lo eres. No eres mejor que los otros. Si te habías hecho ilusiones respecto a mí, olvídalas. Y no creas que van a venir a sacarte de aquí. Ni los médicos, ni tu agente, ni tu familia. Porque no les he avisado. Nadie sabe que estás aquí. Y procura rezar para que no me pase nada. Porque si muero yo, morirás tú. Y a continuación, lo que proponemos es un viaje. Un viaje a lejanas tierras, como se decía antaño, porque nuestra pretensión es viajar de la mano de Javier Mauri a un lugar tan exótico y exuberante como es China, para conocer un poco mejor su cultura y conocer también más en profundidad lo que el país asiático ofrece, tiene que ofrecer, pero también de dónde viene y a dónde va, que es importante. Javier, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Encantado de volver a estar aquí. Decía bien, China es mucho más que un lugar, un fondeadero de materias primas y de ventas y compras para el resto del mundo. Hay una parte de esta China que no conocemos, en muchas ocasiones satanizada, en otras ocasiones con la sombra de la duda siempre en cierne, pero que en cualquiera de los casos es un país que hay que conocer. Pues efectivamente, para comenzar a hablar de China, convendría que la situásemos un poco. China tiene una superficie de más de 9 millones de kilómetros cuadrados, que ya es, y tiene una población de casi 1.500 millones de habitantes. O sea que estamos hablando de un país que es bastante extenso, pero también bastante poblado. Desde hace 10-15 años, China hizo suya una frase que dijo Napoleón Bonaparte: dejar dormir a China, que cuando despierte el mundo temblará. Y efectivamente, y es lo que está pasando, solo que de una forma que solo saben hacer los chinos, de una forma muy astuta, muy sibilina, muy por debajo de tierra, muy silenciosa. Y es así como el gigante asiático, como China, está haciendo que el mundo tiemble, pero ante todos los medios de producción, ante todos los sectores. De hecho, fíjate, China es el único país junto con Estados Unidos que ha conseguido poner su bandera en la superficie lunar. Pero es que te digo más, China es el único país del mundo que llegó a la cara oculta lunar, que ni siquiera ha llegado a Estados Unidos. Su poder militar, en particular su poder militar marítimo, su armada, es ya más extensa que la que era antes el mayor ejército del mundo, que es el ejército norteamericano. China se está conformando, pues, como un modelo, pero que no solo exporta juguetes, exporta muchísimo más. Y una de esas cosas que mejor está exportando es su modo de vida, su modelo económico y su modelo social. China, que exporta bien su modelo económico, su modelo social, y de hecho, Javier, ¿la pandemia ha favorecido a China? Desde un punto de vista comercial, evidentemente que sí, quizá no al principio, pero fíjate, José Manuel, una característica no ya del chino, sino del asiático, del japonés, del taiwanés, es la paciencia. La cultura china, la cultura asiática en general, es una cultura que se basa en la contemplación, en la paciencia, en ese dejarse llevar. Evidentemente, China es muy consciente del poder que tiene, sobre todo desde el tema de la pandemia. Al principio, evidentemente, China en todos los mercados cayó en picado, evidentemente. Pero China sabía perfectamente que iba a resurgir de ese decaimiento de su economía. Y efectivamente, así fue. Estamos hablando de un país tan poderoso que tiene más del 20% de la deuda global. O sea, que hay muchos países que si China quisiera, apretaría el botón rojo. Oiga, mire usted, que quiero cobrar. Y ese país estaría en bancarrota al día siguiente. China es muy consciente de ese poder económico, tanto es así, incluso sanitario, que la OMS, al detectarse la variante Omicron, no le dio la palabra, la letra griega que correspondía. Una era Nu y la otra era Chi. Sin embargo, no le dio Chi, le dio el nombre de la siguiente a Chi, que era Omicron. Y eso tiene una explicación, porque el primer ministro, el presidente de la República Popular China, electo por el Partido Comunista desde marzo del 2013, su nombre es Xi Jinping, o sea, Xi. Entonces, la OMS, para evitar que se asociara una variante de la COVID al presidente chino, pues decidió saltarse una letra más y de ahí el nombre de Omicron. Fíjate el gran poder que tiene este gigante ya. Un gigante que no siempre tienen o están de acuerdo los países, en este caso competidores, con las garantías, los fondos de garantías que dan en torno a lo que es precisamente esas compras que realizan. De todas formas, Javier, un dato importante sobre todo lo que es China es que siempre ha sido una gran cultura, siempre ha sido un gran país en el que desde tiempos inmemoriales dominaba todo el comercio en aquella zona, y también país de ingenio, de cultura y de inventores. Sí, sí, sí, y ahora no es menos. Date cuenta que el año pasado China formó, junto con otros países asiáticos, el acuerdo de libre comercio, un acuerdo de libre comercio que, para decirlo en términos de porcentajes, en términos estadísticos, China ahora mismo controla el 30% del comercio internacional, del comercio global. O sea, que de cada 100 operaciones, 30 está China presente y ordenándolas y gestionándolas. O sea, que le viene de tradición. Lo que pasa que China, Xi Jinping, ha sido muy consciente de que China tenía que modernizarse, tenía que irse adaptando a los nuevos tiempos. Tanto es así, José Manuel, que se desarrollaron unos planes quinquenales desde el Partido Comunista Chino para la expansión total de China. Tanto es así que ellos estimaban que en el 2025 ya iban a tener presencia en más de la mitad de los países del mundo, 198 aproximadamente, y para el 2045 iban a estar presentes y controlando ya toda la economía global. Pero fíjate lo que son los chinos. Saben esperar, pero no esperan sentados. El desarrollo que ha adquirido China en todas sus fabricaciones, en todo su mercado de negocios, han conseguido que se pueda adelantar esta expansión a todo el mundo del 2045 al 2033. O sea que en el 2033 el Xi Jinping asume que China controlará el 100% del comercio y de la economía mundial. Hay también un detalle que me llama la atención, Javier, que es su sistema político. Porque cierto es que allí rige el Partido Comunista, que evidentemente hay un congreso, por llamarlo de alguna forma, estableciendo símil con lo que tenemos en España, pero desde aquí, desde Europa, lo que se tiene la sensación es que allí se vive en una dictadura comunista. Dictadura consentida, dictadura democrática, entre comillas, pero es la idea que nos llega a nosotros de China. Pues, mira, te voy a dar algunos detalles más para seguir entendiendo lo que es China, porque no conocemos China. Evidentemente Xi Jinping es secretario general del Comité Central del Partido Comunista Chino. Evidentemente que es una dictadura. Allí es de día, el gobierno chino dice que es de noche y allí es de noche. O sea, es una dictadura. Pero fíjate, hay que conocer un poco la cultura asiática. La cultura asiática tiene sus defectos, pero tiene también sus virtudes y su forma de entender la realidad social de una forma totalmente diferente a la forma que tenemos aquí los occidentales. Allí está por encima del beneficio individual el beneficio colectivo, el beneficio social de una colectividad. Allí los grupos son más importantes que el mero individuo. Aquí es justamente al contrario. ¿Pero es una dictadura? Por supuesto que sí. El pasaporte social chino no es otra cosa que consiste en que si tú eres un buen ciudadano, entendiendo por buen ciudadano que no te opongas al Partido Comunista Chino, que siga todas sus directrices, que digas que es de día cuando es de noche, que sigas a pie juntillas el régimen, entonces tendrás beneficios sociales. Pero si te opones al régimen, por ejemplo, no vas a poder coger un transporte público, no vas a poder hacer revisiones médicas, no vas a poder entrar en restaurantes. Fíjate qué forma más siniestra, pero más eficaz, de tener al pueblo consigo. Claro, aquí pensamos que estamos muy muy a salvo de eso. Pero ese modelo chino, ese modelo del control total del Estado y esa reeducación del ciudadano para que cumpla las ordenanzas del Estado, ese régimen, ese modelo socioeconómico, está más cerca de lo que nosotros pensamos. Porque cada vez que nuestra democracia se deteriora más, con escándalos, con decisiones absurdas, con decisiones fuera de contexto, ese modelo está más cerca que se implante, porque evidentemente, fijaos, ¿para qué se os ha servido? ¿Para qué os ha servido la democracia, sobre todo en España, este tipo de democracia, cuando España, por ejemplo, tiene la tasa de paro juvenil más elevada de Europa, junto con el índice de miseria también más alto? ¿Para qué queréis la democracia? Cuanto más se deteriore, cuanto más deterioremos los políticos por acción y nosotros por omisión, nuestro régimen de libertades, más vamos a acercar ese modelo chino que ya se está implantando. La medicina china, hay una universidad que se va a abrir, si es que no se ha abierto ya, de medicina china. Y fíjate en qué país, en Hungría, país que pertenece a la Comunidad Económica Europea. Ha estado a punto de ser expulsado, pero fíjate cómo va entrando China y cómo va exportando su modelo médico, sin ir más lejos. La medicina china, acupuntura, eso ya está aquí en Europa, en una institución pública, que es una universidad de Hungría. Y los políticos nuestros dirigentes, no solo a nivel español, sino a nivel europeo, pues no se dan cuenta de esto y están haciendo que ese modelo sea cada vez más exportable. Un modelo exportable, un modelo que evidentemente hace que muchos hayan mirado y hayan girado la vista hacia China, que en muchas ocasiones se mire con recelo a también el país asiático. A mí una cosa me llama la atención, Javier, que ellos lo que no tienen lo imitan. No tenían Venecia, imitaron Venecia. No tenían un Arco del Triunfo, imitaron París. No tienen problema en copiar una ciudad entera, Sí, sí, mira, China tiene una política de inversiones curiosa. Fíjate que Europa ha estado explotando África desde hace siglos. El Congo belga, por ejemplo, era belga, bueno, no era un país, era propiedad del rey de Bélgica. O sea que fíjate hasta qué punto Europa ha estado explotando África. Bueno, pues China se va metiendo aunque pierda dinero. O sea, que le da exactamente igual. Mire usted, que usted ha comprado un desierto por 2.000 millones de dólares. Sí, pero lo quiero. Y ahí te construyen y ahí te hacen con una tecnología que es puntera en el mundo ya, pues no tienen problemas para revertir las supuestas malas inversiones que hacen. Pero no les importa perder dinero, Fíjate que China es el primer país del mundo también que ya está experimentando con el 6G. De hecho, tiene un satélite por ahí, cuando el 5G ni siquiera está totalmente implantado en el mundo. Lo que está haciendo China es comerle terreno cada día más a los Estados Unidos con un modelo económico y social distinto al capitalista. Pero fíjate, Xi Jinping dijo cuando se firmó ese tratado de comercio global, esto, sus palabras fueron, esto es un gran paso para el libre mercado. O sea, el libre mercado es una condición necesaria para instaurar un modelo económico capitalista. Es un modelo nuevo que el gobierno chino intenta vender, que da mejores beneficios, hace que la población esté en mejores condiciones que no un régimen democrático. Ese es el peligro que se nos viene encima junto con la crisis de materias primas y de carbón, petróleo, etcétera, porque piensa que China, aunque sea un país tan extensísimo, pero la materia prima tiene que buscarla fuera y es dueña de media África, por ejemplo. Dueña de media África, dueña de la deuda exterior de muchísimos países y también dueña de muchas voluntades. Hablaba no hace demasiado tiempo con un buen amigo y hablábamos de centrales nucleares. Él me comentaba todo lo que era, bueno, las instalaciones nucleares de China que se hacían aquí en Abengoa, dicho sea de paso, y hubo un momento en el que yo simplemente le pregunté aquello de con China hay que tener cuidado en tanto en cuanto no nos enteramos de lo que puede pasar allí, que allí se puede repetir un Chernóbil. Y la respuesta de este amigo técnico en energía nuclear me decía: ¿y quién te ha dicho que no se ha cumplido ya? El hermetismo chino también es muy peligroso, Javier. Solamente tenemos que ver lo del COVID. Es decir, yo no voy a decir que sea una creación de laboratorio o no. No lo voy a decir. pero sí debo afirmar con poco miedo a equivocarme que en China se hacen experiencias de laboratorio con virus de cuarto nivel, que tienen instalaciones además bien equipadas a este respecto y mejores profesionales. El hermetismo y el silencio chino también esconde muchas cosas, Javier. Claro, porque como toda buena dictadura, José Manuel, evidentemente, y es el gran peligro que corre el mundo occidental, que mientras nuestros políticos están peleando por cosas banales, y hablo a toda Europa, se están peleando por cosas banales, porque el peso europeo en la política estratégica y en la política internacional es muy escaso. Somos casi servidores de los Estados Unidos. Mientras hacemos eso, China está desarrollando prototipos espaciales, nuevos satélites, está planteándose muy en serio la primera colonización lunar por aquello del helio 3, que es una fuente energética tremenda, mientras nuestros políticos se están estampando en ese tipo de debates, quizá algo estériles, pues no se están planteando, por ejemplo, algo que es tan necesario como el proceso de digitalización, que no es lo mismo que la digitalización, tan necesario en escuelas, en empresas sobre todo, y es un proceso tremendamente importante que Irlanda y los Países Bajos pues sí lo entienden así. Por ejemplo, Holanda ha digitalizado pues toda su producción agraria. Entonces, un tomate pues te vale la mitad de precio que te vale un tomate en Almería. Y fíjate que el software que se ha fabricado para digitalizar toda esta producción se ha hecho en Huelva. O sea que fíjate qué realidad tan distópica se está planteando, y mientras el modelo chino entrando, exportándose, y no debemos olvidar nunca, como tú muy bien has dicho, el oscurantismo típico de una dictadura, porque China es una dictadura, eso no lo podemos olvidar. Sara, evidentemente nos encontramos que esa rara dictadura, digo rara dictadura porque entre otras cosas, como tú bien comentes, se da la circunstancia que se camufla todo en un congreso con una gran cantidad de políticos, pero que al final, bueno, pues al final vemos incluso cómo la población está un poco subyugada a lo que quieran esas personas. De todas formas, siempre es bueno de ya que se cita lo malo, a todos nos van a resultar imperecederas las imágenes, por ejemplo, de la plaza de Tiananmen. Pero también es bueno recordar que es un país que ha apostado por la tecnología, que es un país que ha apostado por exportar productos, por abrirse económicamente a otros países, por esa ayuda que en muchas ocasiones supone comprar la deuda exterior. Es decir, se nombran bondades, también se nombran maldades, pero en esa balanza, al fin y al cabo, todos los países tendrían algo que criticar, ¿verdad, Javier? Efectivamente, absolutamente todos. Además, ten en cuenta una cosa, en parte el modelo, ahora los que estamos imitando somos nosotros, los occidentales, porque muchas cuestiones, muchas cosas de esa hipervigilancia que utiliza o que desarrolla China o el gobierno chino para hipervigilar, para vigilar a todos sus ciudadanos, se basa en la inteligencia artificial, el reconocimiento facial, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso lo estamos copiando también aquí. O sea, que estamos exportando parte de ese modelo. Efectivamente, los países, salvo algunos, pues la verdad es que no se han dado cuenta todavía de que hay que ponerse al día. Es que el mundo, José Manuel, gira cada día más deprisa. Y cuanto más tardemos, peor, porque va a llegar un momento en que no lo vamos a poder subir a él, de evolucionado que va a estar. Y algo más, con el tema de la energía nuclear. China, por ejemplo, cuenta ya con reactores de fusión nuclear, porque el helio 3 se necesita. Es el combustible que se necesita para realizar fusión fusión, no fisión, que es lo que se hace tradicionalmente, que es lo peligroso, pero la fusión nuclear es otro modelo de energía nuclear, que tiene también sus peligros. Pero China ya cuenta con eso. Y China está desarrollando modelos de software muy evolucionados ya. Ya ha resuelto bastante bien algunos problemas que planteaba la coherencia cuántica y está desarrollando ordenadores cuánticos muy, muy interesantes. Y eso es lo que deja ver China. Eso, que es una auténtica revolución. Bueno, pues imagínate lo que te decía este amigo tuyo y lo que tú has comentado, lo que no nos deja ver lo que será. Pues era China. Era China que nos ha querido traer hoy Javier Maury y que desde luego sorprende el país asiático, que a mí no me cabe duda que en pocos años va a estar a la cabeza de todos. Porque si por el número de habitantes fuera, China nos ganaba a todos de lejos. Javier, muchísimas gracias por ilustrarnos con un tema tan sugerente como este y te emplazo una nueva cita. Muchísimas gracias a ti por invitarme y a tu más entera disposición, José Manuel. Muchas gracias. Gracias. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí este programa de hoy de Voces del Misterio, pero no olviden que tienen una cita en su rojiblanca sintonía todos los viernes de 8:30 a 10:30 de la noche y en la redifusión, así como en medios virtuales y en kioscos digitales. Será hasta la próxima semana. No olviden que pueden seguir disfrutando de nuestra compañía aquí en Sevilla Fútbol Club Radio.